vez más, un año más estamos peleando por un edificio digno, ¿no? Esta lucha se venía haciendo hace muchos años, creo que 30 años por ahí, que vienen y nos prometen que tenemos edificio, vienen, nos muestran un papelito y por ahí nosotros, por la ignorancia que tenemos, nos quedamos callados y siempre nos compran con eso, ¿no? Pero este año ya estamos decididos a tomar la escuela y hasta no ver una máquina que esté trabajando acá, que volteen este edificio, entre comillas, no vamos a parar. La idea es mañana comenzar la jornada con la escuela tomada, ¿no? Y bueno, las actividades se harán afuera y esa es la historia. Bueno, te cuento un poco los problemas que tenemos acá. La escuela es muy chiquita, somos más de 1000 alumnos que vienen durante todo el día. Los baños son totalmente chiquitos y están en un estado deplorable, digamos, no tienen higiene, no se puede llegar a una higiene porque todo el día están siendo usados, ¿no? Comparten el baño niños con grandes y no hay unos divisores, digamos, así, y eso está mal también. También tenemos horas en las cuales debemos escuchar música clásica, supongamos, y tenemos que analizar esa música. Y justo en el curso de al lado hay clases de percusión, supongamos, y en el otro hay violín, y así se hace una sola masa de ruido, y no se puede estudiar así, es imposible. Y bueno, mirá, gracias al Darío, digamos, éramos 5 este año, comenzamos, y ahora ya cada vez somos como 15, 20 ya los que estamos decididos y jugados, digamos, a mañana venir y esta noche, digamos, tomar la escuela. Y los directivos nos apoyan de cierta manera, ¿no? Digamos que necesitaríamos mucho más apoyo, bueno, pero bueno, nos apoyan de cierta manera los profesores. Y la idea es que, bueno, que mañana se tome, que a los profesores y a los alumnos se les tome asistencia y todo eso para que ellos también se puedan comprometer. Y bien, si están de acuerdo, ¿no? Pero tienen que estar con nosotros, esa es la idea. Sí, en febrero del 2010 comenzaba todo, decían, en febrero del 2010 ya empezamos a voltear la escuela y nada. También nos prometieron que no iban a trasladar y no trasladaron, no querían dar una escuela que se inauguró ahora atrás del Prince, por ahí. Nos prometieron esa escuela y nada que ver, porque nosotros no necesitamos cualquier escuela, digamos, porque necesitamos ahora acostumbrada, un lugar donde audicionar, porque no tenemos donde mostrar nuestro producto, digamos. Y bueno, las actividades que se van a realizar son clases públicas, algunos dan música, pero lo que tratamos nosotros de que se den las clases sean de concientización, de hablar a los alumnos por qué estamos haciendo esto, y que los niños también sepan que esto no es solo porque no queremos tener clases, estamos de paro, nada, sino que por qué no tenemos clases, por qué estamos así, y no sé cuál es el otro punto. Preguntabas la clase pública, si van a dar clase de conservatorio, alguna música en vivo o algo. Ah, sí, eso también es que también estamos, hay chicos que van a traer su grupo. La escuela de teatro también me habían dicho que van a venir y van a presentar alguna obrita, así también nos apoyan. Y así toda la escuela de arte también pueden venir, pueden sumar a la lucha. Y bueno, también sí vamos a mostrar algunos espectáculos, la orquesta, el coro, que ya nos dijeron que sí van a estar. Y bueno, ya les estaremos avisando en qué momento se estarán estas cosas.